La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Leonardo di Ser Piero da Vinci, arquitecto, escultor, pintor, inventor, músico, ingeniero, es definitivamente, Memo, el hombre del Renacimiento. Es considerado quizá el más grande pintor de todos los tiempos y posiblemente la persona con más talentos en la historia de la humanidad. Y precisamente, Memo, qué bueno sería que nos contara sobre esa mentalidad de Leonardo da Vinci, que lo hace considerarlo casi 500 años después de su muerte, pues todavía no se han cumplido, pero casi, pues con la persona con más talentos en la historia de la humanidad. A ver, yo no sé si con más talentos, porque en realidad a lo largo de la historia ha habido gente que es capaz de desarrollar muchas cosas y que son hombres de su tiempo, y terminan creando una serie de situaciones muy interesantes dentro de todos los ámbitos. Hay que tener en cuenta que la cultura, como de pronto hemos dicho, es la suma de interpretaciones que tenemos del mundo. La cultura se lee a través del arte, de la literatura, de la filosofía, pero también se lee a través de las matemáticas, se lee a través de la física, de la química, de la ingeniería, de la economía, de la sociología, porque todos los elementos que ha usado el hombre para entender el mundo hacen parte del conocimiento que debe tener un hombre. Entonces, cuando nosotros vemos el caso de Leonardo, que es un caso donde él hace unas mezclas en el conocimiento muy particulares. La primera de esas mezclas es entre el campo y la ciudad. Leonardo se va a educar como un campesino, va a vivir con los campesinos, va a oír las historias de los campesinos, historias de las viejas religiones, historias de brujería, historias sobre mitos, historias sobre el bosque, sobre el río, sobre, o sea, todo ese conocimiento primario que los seres humanos van elaborando dentro de su pequeña cultura. Y cuando él llega a Florencia, sucede una cosa completamente asombrosa, y es que él no desecha ese conocimiento primero que había tenido, ese conocimiento que tiene que ver con la sensibilidad, que tiene que ver con las primeras ideas del hombre, y ese conocimiento que él trae del campo lo mezcla con el conocimiento que le empiezan a dar en la ciudad, cuando él ya conoce la geometría, cuando conoce las técnicas de pintura, cuando empieza de alguna forma a interesarse en las máquinas, en la ingeniería, cuando descubre que una máquina funciona como funciona cualquier cuerpo, cualquier ser vivo. Y esto crea en él, como dicen algunos de sus biógrafos, una mentalidad global. Uno de los problemas que nosotros tenemos es cuando desechamos el conocimiento. El conocimiento no se puede desechar, sino que se complementa con otros conocimientos. Entonces, a partir de ahí, Leonardo ve, por ejemplo, que la naturaleza es el referente para cualquier técnica. Nosotros no hemos sido capaces de desarrollar una técnica distinta a la que la naturaleza nos provee. Eso lo vemos, por ejemplo, en las máquinas. Una máquina simplemente tiene como referente el movimiento de un animal, ya sea el movimiento de un hombre, el movimiento de una musaraña, el movimiento de un caracol, el movimiento de un pequeño perro, de un pájaro. Entonces, cuando uno toma todas las referencias naturales, que son las referencias del movimiento, y ese movimiento se lleva a la ingeniería lo que hace es tratar de copiar ese movimiento que se ha hecho a punta de huesos, músculos, energía, reposo, actividad, etcétera, etcétera. Entonces, ese pensamiento de Leonardo va a asombrar a los hombres de su época. Sobre todo un conocimiento muy importante, y es el de la geometría. Cuando él a través de la geometría empieza a determinar las formas posibles que tiene lo natural. Escoge, por ejemplo, una persona y la convierte en círculos, en triángulos, en líneas. Hay cuadros de él, por ejemplo, completamente geométricos, como la Virgen y Santa Ana, donde la base es el triángulo, la base son las diagonales, y a través de esas diagonales él ejecuta líneas, vectores, o sea, las líneas de fuerza que sostienen esa diagonal, y ahí es donde el cuerpo empieza a ser perfecto. Claro que hay que tener en cuenta que Leonardo, y las notas que él escribe, el libro de notas que es precioso, Leonardo se preocupa mucho por la anatomía. Y la anatomía de un cuerpo humano parte de una figura geométrica, esa figura geométrica que se va recubriendo con huesos, con músculos, con órganos, hasta que recibe la última capa, que sería la piel. Y a partir de ahí ya hay un ser humano. Y ese ser humano que tiene movimiento puede ser en un momento dado interpretado a través de una máquina. O sea, el hombre que levanta un brazo y lo baja es una tarea de muscular y de la energía del cuerpo. Se puede convertir en una biela, se puede convertir en otra serie de elementos mecánicos. Entonces, el pensamiento de Leonardo no es un pensamiento donde él aprende sin mejorar, sino donde él se cuestiona lo que sabe. Y en ese cuestionamiento logra traer la naturaleza al mundo de la técnica, y viceversa, coge lo que se sabe del mundo de la técnica y se lo lleva a la naturaleza para tener un mayor conocimiento. Leonardo tiene cinco preocupaciones importantes. La música, o sea, el sonido. Leonardo va a ser un músico que, como los grandes músicos, lo que buscan es encontrar los mejores sonidos de la naturaleza para poder contar una historia a través de la melodía, por ejemplo. Esa música también le depara a él espacios de reposo, espacios de descanso. No es de extrañar de que un hombre como Albert Einstein, por ejemplo, también busque ese hecho de que se refugie en la música, se refugie en el violín, y a partir de ahí entre a ser parte de un espacio muy distinto al espacio de la física donde él trabaja. Entonces, sería un primer elemento básico. Hay un segundo elemento básico, que es la estética, que es la búsqueda de la belleza. Es algo, por ejemplo, cuando uno coge palabras como escuela, escolar, escolástica, la escuela es el sitio donde la gente se reúne para opinar sobre el mundo. Es el sitio donde la gente comenta sobre el mundo, hace comentarios sobre el mundo. El escolar es el que está en capacidad de hacer comentarios. La escolástica es hacer los comentarios más bellos sobre algo, por ejemplo. Es algo que que nosotros no, en la época moderna no hemos entendido bien. Nosotros vamos a la escuela no a hacer comentarios, sino no nos enseñan a comentar, sino que recibimos datos y repetimos esos datos. Casi que la negación al comentario. Entonces Leonardo es un gran comentador. O sea, el hombre, él aprende en la escuela que ahí se comenta sobre la vida, se comenta sobre la naturaleza, se comenta sobre el arte, se comenta sobre las infraestructuras, sobre los puentes, sobre el agua que corre debajo de un puente. Y como escolar sale a oír otros comentarios y a entender otros comentarios. Y después se vuelve muy escolástico desde el punto de vista de que hará los comentarios más bellos sobre algo para encontrar en ese algo lo mejor que se puede encontrar. Por eso es que muchas veces a Leonardo lo confunde con un artista y no como un buscador del orden. Todo orden implica una belleza, todo orden implica la mejor forma de ver algo a través de su mejor posición en el mundo, no de la peor. Incluso cuando Leonardo diseña máquinas de guerra, máquinas para secar pantanos, máquinas para la cocina, una gran cantidad de máquinas para la cocina, está diseñando la búsqueda de los mejores resultados. Entonces, esa forma de entender la belleza como un orden que me permite llegar a nuevos órdenes, que esa belleza que me permite no solamente crear la potencia, sino también el acto. A ver, esto es en filosofía siempre se ha discutido de la potencia al acto, que es qué media entre estar quieto y pasar al movimiento, media una voluntad. Y esa voluntad, en términos filosóficos, es la mejor voluntad de todas, la voluntad que contiene un alto contenido de belleza, por ejemplo. Y lo mismo sucede en la máquina. La máquina buscará dar el resultado más bello. Ahí viene la palabra calidad, por ejemplo. No es de extrañar de que calidad venga de qualitas venga de kalekalos, y que es kalekalos en griego, lo más bello, lo más hermoso. Y algo tiene calidad cuando me da como resultado un orden que produce necesariamente lo más hermoso. Entonces, en el caso de Leonardo... Y como decía anteriormente, es donde la gente lo confunde con un artista. Es antes que un artista, un buscador de belleza. Él sabe qué está buscando. Pero uno hubiera creído que todos los artistas son buscadores de belleza. Sí, pero no en todos los campos. Hay un artista que busca la belleza en una escultura, hay un artista que busca la belleza en un cuadro. Leonardo buscaba la belleza total. O sea, la belleza en la música, la belleza en la palabra, la belleza en la expresión plástica, la belleza en la figura, la belleza en la máquina, la belleza en el mismo hecho de enfrentar la anatomía, por ejemplo, como belleza, pero no en el caso de ver la belleza, sino de lo que hace un anatomista. Mirar los músculos, dónde se empatan los huesos, cómo un cuerpo rígido en el momento en que le llegan a Leonardo, que le llegan muertos, gente que ahorcan y se los prestan para que él mire, en qué momento esa rigidez llegó a ese punto, si antes tenía movimiento, qué es lo que impide que ya no se mueva más. Entonces, y es muy bueno lo que tú acabas de decir, porque la belleza no es una cuestión de artista, la belleza es una cuestión de la vida. Buscar la belleza en cualquier actividad y buscar ese espacio donde yo me siento Seguro, porque acabo de encontrar el mejor orden posible. Por eso la ciencia se fundamenta en un montón de modelos donde embellecen lo que a veces no se logra ver. Como decíamos en algún programa, nadie ha visto la cadena de ADN, pero llaman a un artista y tratan de mostrar lo más bello posible ese modelo, para que ese modelo logre ser entendido. Nosotros vivimos en unas sociedades donde lo bello desaparece porque siempre nos estamos yendo al error, siempre estamos viendo lo peor, y a partir de ahí nos perdemos y nos confundimos. Hay una definición muy interesante de caos. ¿Qué es el caos? Es no tener las palabras para nombrar lo bello. Ahí es donde entramos en confusión. Eso era, por ejemplo, lo que entendían los griegos, donde si yo carezco de la palabra adecuada para nombrar algo, o no tengo la palabra para nombrar algo, entro en caos. Por eso Leonardo también trató de escribir y hace un montón de apuntes y hace un montón de reflexiones. En este momento hay un libro muy bueno que acaba de publicar la Universidad de Antioquia sobre los apuntes de Leonardo, en una selección que hace Jorge Alberto Naranjo, por ejemplo. Y de ahí la importancia de tener un lenguaje amplio. Claro, de tener un lenguaje amplio y un lenguaje correcto. Porque es que si no hay un lenguaje correcto, es muy difícil entender algo. Y no estar en caos permanentemente. Sí, claro, claro. Es que la confusión nace de no tener con qué nombrar el mundo donde estoy. Por eso usted se confunde, todo se le vuelve enredado, no sabe expresar las cosas, no entiende las cosas, simplemente por una cuestión de lenguaje. Cuando frente al caos está el orden, y el orden es simplemente lo más bello que hemos podido encontrar. Y esa va a ser una de las tareas más importantes de Leonardo. Por eso hay gente que después se le va a parecer mucho. El caso de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, además de ser un gran inventor, de ser un hombre que pensaba en términos de economía, en términos científicos, en términos políticos, en términos de impresor, era un excelente escritor. Ok, ahí hay una cosa que es muy interesante. Me acuerdo un pintor catalán, Tapies, que hace una muy bella autobiografía, donde lo importante no es él, sino lo más bello que él ha encontrado en sus pinturas, por ejemplo. Es el caso de un antioqueño que se llama Alejandro López. Alejandro López es uno de los grandes ingenieros de principios del siglo XX. A él le debemos pues el diseño del túnel de la quiebra. Era un hombre muy, muy activo, rechazado por una sociedad hipócrita en ese momento, tremendamente hipócrita y racista además, porque era flaquito, morenito, no era bonito, o sea, se salía. Bueno, aquí Leonardo hubiera sufrido mucho, pues, si no es que lo mandan a desaparecer, ¿cierto? Porque nosotros hemos vivido en un medio donde el conocimiento es muy despreciado, tremendamente despreciado. Es una de las herencias de los guerreros españoles que llegaron acá, pero bueno, eso es otro tema. El caso es que Alejandro López, que es un excelente ingeniero, un excelente matemático, un hombre muy reconocido en los Estados Unidos, termina escribiendo los primeros textos importantes sobre el trabajo, por ejemplo, sobre las reformas agrarias, sobre cómo se trabaja con los obreros. O sea, es un hombre que trasciende la ingeniería, que sabe de máquinas, que sabe de matemáticas, que sabe de materiales, que sabe de todo lo de ingenios, que resuelve problemas ingenieriles muy, muy complejos, pero al mismo tiempo se preocupa por los seres humanos. y qué papel tienen los seres humanos frente a la ingeniería y qué papel tienen los seres humanos en un territorio y qué papel tienen los seres humanos en el mundo de la producción y hasta qué punto esa producción debe tener cierto equilibrio para que no haya un desborde y después no haya una crisis, por ejemplo. Entonces, ese modelo de Leonardo ha estado presente en este tipo de personas, que son personas que toman el mundo por lo que contiene, y que no empiezan a separar el mundo por pedazos y a negar los pedazos que no admite la persona. Por ejemplo, un ingeniero debería ser un excelente gramático, porque si está trabajando con fórmulas matemáticas donde no se puede equivocar, esas mismas fórmulas son las que aplica la gramática para saber hablar, para saber nombrar, para saber definir. Nosotros en la actualidad estamos enfrentando casos, por ejemplo, de gente que sabe mucho su oficio, pero que no es capaz de expresar lo que hace, que no es capaz de explicar lo que hace. Entonces uno piensa si lo entenderá, o simplemente lo han adiestrado para seguir 1, 2, 3, 4, 5 pasos sin equivocarse y sin reflexionar sobre esos pasos. Entonces Leonardo va a ser como el fundamento de lo que se va a llamar el hombre renacentista, el hombre moderno, porque en el Renacimiento empieza la Edad Moderna. Y en esa modernidad, el hombre enfrenta el mundo y entiende el mundo a partir de todo lo esencial del mundo. Es que Leonardo asombra, por ejemplo, cuando en el manual de etiqueta y cocina se preocupa por cómo estar en una mesa, se preocupa por las comidas, cómo se hacen las comidas, cuál es necesaria para que un alimento sea realmente humano y no se parezca al alimento de un animal, por ejemplo. Cómo plantearse resolver problemas como le resolvía Beatriz del Este, la señora de Ludomico el Moro. Vamos a resolver problemas climáticos, vamos a resolver problemas de espacio, vamos a resolver, porque la gente, por ejemplo, Leonardo era un gran decorador, era un gran creador de escenarios. Aquí hay una cosa que es muy importante. Leonardo, que es un científico, es una persona que también le da mucha validez a la ficción. Leonardo es el primero al que se le ocurre, por ejemplo, en una obra de teatro donde él hace un montón de aparatos para que los actores vuelen por el escenario y todo eso, es el primero que se le ocurre la importancia de la imaginación. El ser humano admitirá un hecho extraordinario porque es capaz de imaginarlo. Así ese hecho extraordinario se lo estén mostrando con errores. Lo que le pasa a uno cuando uno ve las películas que uno veía cuando estaba chiquito, que las ve ahora, esas películas tienen errores por todas partes. Pero el que hizo la película partida del presupuesto de Leonardo, la gente quiere imaginar, no se preocupe. Haga el hecho extraordinario y la imaginación de los demás lo complementa. Por eso somos capaces de entender caricaturas, con un mínimo de líneas. Y hablando de caricaturas, Leonardo es uno de los grandes caricaturistas. Cuando se analizan las caricaturas de Leonardo, Leonardo está buscando, a través de deformar la imagen, las expresiones básicas humanas, porque nosotros, la gesticulación es una deformación de la cara, por ejemplo, en la medida en que nosotros gesticulamos, en la medida en que nosotros asumimos tics, en la medida en que nos asombramos, lloramos, deformamos. Y la deformación hace parte de lo que somos. Siento que es muy, muy lindo eso, porque las cosas en el cuerpo pierden su forma original. O sea, una boca se ríe y se amplía, pero ya no es la boca, no. Lo mismo pasa con los ojos, lo mismo pasa con la mano, lo que somos capaces de gesticular con las manos, con el movimiento. Y eso, a través de la caricatura, eso le sirve mucho a Leonardo, porque empieza a coger formas exageradas, formas deformadas, maneras deformadas de lo que ve. Entonces, hace un lindo trabajo con los hombres de su tiempo, porque se siente y los caricaturiza. Leonardo hubiera sido igual de exitoso, por llamarlo en palabras de nuestro tiempo, si hubiera vivido en este siglo XX-XXI. A ver, de pronto... Cuando el siglo XX-XXI tiene unas normas y tiene unos conocimientos que hacen que un ser humano, si los usa bien, se pueda destacar mucho. A mí me asombra, por ejemplo, el caso de Isaac Asimov. Asimov era un científico, fuera de eso era historiador, fuera de eso era escritor de ficción. Fuera de eso era un excelente profesor, fuera de eso lo acusan incluso de vulgarizar la ciencia, de mostrar la ciencia de la manera más simple posible. Es un hombre que se lee, pues, que yo sepa, el último dato de Asimov, 200 libros, ¿cierto? Donde se preocupó por la historia de los Estados Unidos, la historia de Palestina, la historia de Grecia, la historia de Roma. Y también por hacer una excelente ciencia ficción. Y también, entonces sí, hay hombres que logran entender el mundo a través de lo que el mundo les propone. Porque Isaac Asimov era un excelente cocinero, por ejemplo. Y tenía tiempo para dormir, y tenía tiempo para ver televisión, y para hacer críticas políticas. Entonces hay gente muy completa cada siglo. Pero si miramos a Leonardo, Leonardo se hubiera podido desarrollar muy bien en el siglo XX-XXI, porque traía en la cabeza el concepto de naturaleza, un concepto muy claro. Tremendamente claro, porque no se trata de hablar de la naturaleza y exaltarla sin conocerla, ¿cierto? Porque nosotros hacemos de la vida del campo una vida bellísima y nadie se da cuenta que en el campo suceden cualquier cantidad de cosas atroces. Entonces Leonardo traía ese conocimiento campesino a través de lo bello, de lo que lo puso a soñar, y también se enteró de un montón de cosas atroces que sucedían en el campo. y eso lo trae a la técnica. Llama mucho la atención, por ejemplo, las manos en los cuadros de Leonardo, que son manos o de campesinas o manos masculinas, feminizadas. Y eso lo han tratado de interpretar como parte de la homosexualidad de Leonardo, pero es más una forma de entender cuál era la función de la mano. Una mujer campesina, por lo común, tiene las manos grandes, tiene las manos fuertes, hace un trabajo con las manos permanente porque lava, amasa el pan, cose, recoge la cosecha, amontona la cosecha en el granero, etcétera, etcétera. Y la mano es una herramienta, que hay una cosa muy bella, y la mayoría de las herramientas, como hemos dicho en algún programa, son extensiones de la mano. O sea que para un ingeniero entender la mano, por la cantidad de movimientos que es capaz de generar, es muy importante. Y en los cuadros de Leonardo aparece la mano en reposo. Esa mano que en un momento dado se va a poner en movimiento y va a ser capaz de crear el mundo. Entonces, de crear un mundo que viene de este mundo. Uh-huh. Entonces Leonardo hoy en día daría razón del mundo natural. Hay que tener en cuenta y que la naturaleza, observar la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza durante determinados tiempos me vuelve un ser reflexivo. No es de extrañar que Aristóteles haya creado el zoológico y el jardín botánico. Si yo voy y veo plantas y sé cómo se llaman y les veo el movimiento y veo lo que sucede, a mí se me tienen que ocurrir cosas. Si yo veo los animales, asisto al mundo del animal, se me tienen que ocurrir cosas. Yo me acuerdo en Berlín esa cantidad de estudiantes de diseño e ingeniería, vi mirando animales y plantas y copiándolos. Después de esos movimientos que habían visto, de esos colores a los que habían asistido, de esas formas que se presentaron a sus ojos, sacarían diseños. Mientras nosotros estamos entendiendo la naturaleza a través de un libro, y no la estamos entendiendo a través de lo que toco, a través de lo que huelo, a través de lo que veo, a través de lo que oigo. Aquí en Medellín hay un grupo que hace unas caminatas de noche, en luna llena creo, que se llama Los Arrieros, y la gente me contó, alguien que hizo una caminata de esas por la noche, es volver a sentir la naturaleza, cómo suena la naturaleza por la noche, cómo suena el amanecer. Todo eso no lo hemos perdido, entonces todos esos son datos que tenía Leonardo. Ahora, si Leonardo hubiera llegado a nuestra época, pues hubiera sido un buen inventor, porque hubiera tenido muchas más posibilidades, pero por datos acumulados. Uh-huh. Pero hay que tener en cuenta algo, que Leonardo, antes de inventar, usa la mano. Leonardo, cuando entra al taller del Verrocchio, entra en contacto primero con todos los elementos de pintura. Él no llega pintando, sino que usted me lava los pinceles, tiene que lavar los frascos, tiene que producir los colores. Y ese es el trabajo del aprendiz. Ya cuando él domina lavar el pincel, ordenarlos, cuando sabe hacer colores, cuando prepara las mezclas determinadas, cuando prepara las paredes, en ese trabajo artesanal, de obrero prácticamente, luego él pasa a la representación. O sea que es lo natural. Lo primero que tengo que hacer es conocer ¿con qué voy a trabajar? Claro. ¿Cierto? Aquí hay cantidad de gente que alegremente, por ejemplo, me van a matar muchos con lo que voy a decir, hay un montón de pintores de fin de semana que no saben cómo se hace un pincel. Sí, esos pues botan colores y botan material y ahí pasan 20.000 cosas. Porque si desconozco la materia prima que me hace posible, que hace posible la transformación, se me ocurren un montón de cosas. Entonces el trabajo de Leonardo es, conoce la tierra, conoce las plantas, conoce los animales, conoce las historias, todo ese mundo campesino se lo trae a la técnica y conoce. El que es capaz de mirar una flor se estacía también mirando un pincel. O sea, es cómo es la flor y cómo es el pincel, cómo hicieron ese pincel, cómo agarraron la cantidad de pelitos que tiene el pincel, qué trabajo tuvieron que hacer ahí. Y después, qué posibilidad da eso que hicieron. Y en las posibilidades de, por ejemplo, en el caso del pincel, ¿para qué posibilidad da esto? Esto da muchas posibilidades. Da la posibilidad de guardarlo, de dejarlo quietecito, de untarle pintura. Da la posibilidad de cubrir un espacio, da la posibilidad de hacer una línea. Entonces, cuando yo entiendo el total de algo, el resultado que logro con ese algo es maravilloso, pero tengo que entender con qué estoy trabajando. Esa mentalidad de Leonardo es una curiosidad insaciable. Casi que es eso. A ver, una curiosidad insaciable o un método de responderse preguntas, que es otra cosa. Porque cuando uno analiza muchos de los trabajos de Leonardo y de lo que él escribe, él era muy aristotélico. O sea, él manejaba causa material, sobre qué voy a trabajar. Causa eficiente, qué se necesita para trabajar sobre ese material. Tanto en conocimiento como en técnica. Causa formal, qué resultado da eso. Y causa final, ¿yo para qué hice eso? Entonces mire la composición, eso ya lo planteaba Aristóteles. Entonces, si yo desconozco el material, lo daño. Si yo no sirvo para trabajar ese material, daño el material y me daño yo. Si yo no sé cuál va a ser el resultado, estoy simplemente, si no tengo un objetivo, no sé qué, o sea, no sé intervenir el fenómeno. No estoy buscando llegar a nada. Y si yo no me pregunto para qué lo hago, pues simplemente pierdo humanidad. Entonces lo que hace Leonardo es preguntarse por las cosas. Preguntarse por él mismo con relación a las cosas. ¿Yo qué sé para intervenir esa cosa? Preguntarse por el resultado. Y preguntarse por el para qué. ¿No? Por ejemplo, yo veo que en el siglo que nosotros vivimos es un siglo donde el por qué o el para qué casi no existe. Nunca estamos buscando el efecto final, estamos buscando el efecto más próximo. Entonces hay una señora a la que le hacen un implante y nadie se pregunta a esa señora en 10 años cómo va a estar, por ejemplo. Entonces nos quedamos en el primer efecto. Y a partir de determinado, que se termina ese primer efecto, comienzan un montón de hechos que pueden llevar a la monstruosidad o pueden llevar a la desazón o pueden llevar a un montón de cosas. Entonces en el trabajo de Leonardo, el hecho de mirar, el hecho de confrontar lo que miro con lo que yo sé, el hecho de ser curioso, porque si una persona no es curiosa, es muy difícil que logre desarrollar un pensamiento creativo. La curiosidad comienza, y eso los niños han sido muy curiosos en ese sentido. Cuando pasa un gusanito y yo me pregunto por qué está caminando de esa manera, qué hace posible que camine de esa manera, cuánto de lo que está usando para desplazarse en un territorio plano va a usar en un territorio que sea una pendiente, por ejemplo. ¿Usará los mismos o aparecerán otros miembros? Entonces la curiosidad Esa sí sería la insaciable. Estarse preguntando por los acontecimientos que da la naturaleza, que se presentan en la naturaleza. A ver, nosotros en el siglo XX creemos que, primero, no nos hemos dado cuenta que todo lo que tenemos salió de la Tierra, absolutamente todo. O sea, nosotros no hemos sido capaces de crear una hoja, una brizna de hierba, un granito de trigo, una gota de agua. Y llegamos a la conclusión de que creemos que el celular salió del aire, no el celular. Todo está hecho con lo que da la Tierra, claro. Absolutamente todo. Ahora, preguntarse por un hombre como Leonardo, él se haría muchas preguntas sobre la técnica moderna. Claro que esto es una especulación, pero sí se preguntaría cuál es la finalidad de eso que tenemos nosotros, cuáles son los espacios, qué sucede en una mente cuando no tiene reposo, ¿no? Porque ahora hablábamos de cómo la música va a ser importante, cómo la pintura va a ser importante, cómo la técnica va a ser importante, cómo la escritura va a ser importante y cómo mi búsqueda o esa curiosidad va a ser importante. Entonces, Leonardo se preguntaría sobre el fin de algo, el fin de algo, el fin bello de algo. Nosotros producimos, hacemos, no descansamos, primero. Entonces, como no tenemos el otro espacio, no hay una reflexión. Leonardo pasaba la música, no hay problema. Enfrentaba la técnica, hacía una máquina que tenía como contenido que esa máquina en un momento dado se pareciera a un cuerpo. Por eso detrás de toda la pintura de Leonardo eso está lleno de trazos geométricos, casi que de máquinas que se construyen detrás del cuadro. Y después él va cubriendo todo eso pues con los óleos y esto. Habría una pregunta fundamental y es de todo lo que yo hago, ¿hasta dónde he podido entender lo que hago? Por eso Leonardo escribe sus apuntes, ¿cierto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué significa? Es un hombre que se interesa en comer, en saber comer para ganar humanidad. Es que la diferencia entre un animal y yo está en las diferencias que tengamos en el comer. Eso es lo que me hace diferente, ¿no? En la medida en que una hamburguesa me la como yo igual que la come un perro, pues somos igual el perro y yo. Claro, es que ahí hay algo que de pronto va a ser el gran espíritu, el renacimiento, y es la diferencia total entre el hombre y el animal. Es que eso es lo que demuestra que yo soy humano, pero en la medida en que yo me parezca al animal, pierdo humanidad. Ahí viene una cosa importante, por eso Leonardo se interesa por las ensaladas. Es una vaca nunca era una ensalada, ¿cierto? Las hojitas son estas, lo mezclamos el verde con el rojo, esta vinagreta va con esto, va con aquello. O sea, esa es la transformación que el hombre es capaz de hacer cuando tiene conceptos claros de que él está en el mundo para no parecerse a los animales. Entonces ahí viene una cosa importante, el hecho de la etiqueta, que es algo que los seres humanos somos menos agresivos en la medida en que manejemos maneras de comportamiento con el otro. Por eso Leonardo se preocupa por la etiqueta, se preocupa por las jerarquías, se preocupa por cómo se maneja una mesa. Es que en una mesa está el comportamiento humano, porque ahí es donde nos ven comer. En una mesa nos oyen hablar y en una mesa descubren todas nuestras miserias. Por eso esa preocupación de él por la mesa. ¿cierto? La etiqueta. Por eso en los programas que hemos hecho anteriores de Leonardo, pues a Leonardo le demos la cosas tan simples como la servilleta, el tenedor de tres brazos, etcétera. O sea, es un hombre que piensa en la medida en que va encontrando lo más bello, que es una cosa interesante, porque Leonardo mira muy poco la condición pasada, mejor va hacia adelante con lo que ha logrado hasta ahora. Mira que nosotros vivimos en una sociedad del dolor, porque toda la memoria es dolorosa, todo nos remite a lo peor. En la memoria de Leonardo todo remite a lo mejor que logró, porque siendo hijo natural no se preocupa por eso. ¿Cierto? Siendo excluido, no se preocupa. Es que él mismo es un logro, es lo que hemos dicho en muchos programas, es un hombre libre, porque todo lo que hace lo mejora. Y a partir de ahí no depende de lo que ha pasado, depende de lo que va a mejorar. Y esa es la mentalidad de Leonardo. Ahora que ahí tenemos tanto acceso a Leonardo, yo creo que esa es una gran lección para los seres humanos. Y creo que lo primero que le deberían enseñar a alguien en el colegio es quién es Leonardo, pero mirado no a través de la curiosidad, sino del contenido de un hombre que se hacía preguntas y que buscaba en esas preguntas las respuestas más bellas a lo que se había preguntado. Memo, pero la curiosidad es hacerse precisamente preguntas, ¿o no? Sí, es hacerse preguntas, pero la creatividad es buscar la respuesta más bella, no la peor. O si no, de nada valió la curiosidad. Ahí es donde la curiosidad mató al gato. Cuando yo busco responderme lo peor, no hice nada. No hice sino atormentarme. Bueno, pues de esta manera hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre la mentalidad de Leonardo da Vinci. La música de este programa son canciones de carnaval del Renacimiento italiano con el conjunto Joskin de Viena bajo la dirección de Michael Mayer. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable sintonía y les recordamos que una vez más, dentro de 8 días, en este mismo horario, aquí en Radio Bolivariana, ustedes podrán disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia. Siamo galanti di Valenza, qui per